por la número uno. Regresa. Punto Extremo. Parte del programa se acaba de iniciar con música de Abandon, SOS. Un pedido de ayuda es lo que acabas de escuchar. Punto Extremo. Y si bien pienso que estoy totalmente despierto en un mundo adormecido, quisiera que alguien me pellizque, solamente para recordar que estoy vivo y que puedo sentir. Everything I see. Alive es el título de la canción que acabas de escuchar. Recuérdame que estoy vivo de parte de Ivory Line. Punto extremo. Y si tengo que pensar que yo estoy vivo en esta realidad, pues tengo que reconocer también que tú vives en mí. World Dying For acaba de llegar a tus oídos con su canción You Are Alive, Tú Estás Vivo. Se cierra ahora una edición más de Punto Extremo. Soy Jesús Beltrán y me encantó acompañarte. Este show se despide con Demon Hunter y esto que te dice Driving Nails. Contáctate con el programa en puntoextremo.org, la página oficial en Facebook, y síguenos en Twitter. Cuídate. Chao, chao. Oh, into my soul. Something inside lives into my soul. Punto Extremo es una presentación de QQG para Stereo 97. Derechos reservados.